Como suena Ignacio Subiros Quinteto, ¿eh? Tremendo, tremendo. Tremendo. Música de Mar del Plata que suena aquí, presentada por la UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de la Ciudad. Y en este momento vamos a entrar sobre un tema un tanto urticante, por cierto, pero una propuesta que intenta abordar la problemática de este tiempo y de todos los tiempos. Un dispositivo para varones que ejercen violencia. Una perspectiva desde los derechos humanos y de género dentro de las relaciones vinculares afectivas. Un dispositivo que lo genera la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Mar Chiquita y el Centro de Orientación a Asociados de Mutuales que aportan profesionales del campo psicosocial, como es el caso de Jorge Horacio Sayanes, psicólogo social y psicodramatista que forma parte de Punto de Encuentro. Y queríamos saber de qué se trata este dispositivo, esta implementación. Por eso estamos en comunicación con Jorge Sayanes. Hola Jorge, Beatriz y Sebastián, te saludamos. Hola, buenos días, Beatriz, Sebastián y toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, En la principio, pregunta es... agradecerle a Eva la editorial, fantástica, para un protagonista de aquel 30 de marzo en el área sindical, pero bueno, trajo mucha un manto de realidad aquellas consignas y aquellas cosas que pasaron en aquel tiempo, ¿no? Claro, claro Sí, que sí. ahí lo fueron, es verdad. Sí. Queríamos saber de qué se trata este dispositivo del que anunciamos. Bueno, mirá, en general, es decir, se ha concebido y se sabe de que tratar el tema de la violencia de género solamente del aspecto de lo que le sucede a las mujeres, o sea, es imposible. Necesitamos también trabajarnos los hombres, desestructurarnos los hombres también, cambiar todas nuestras vivencias y todas nuestras conductas aprendidas en otras épocas para romper con el patriarcado, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que a todos aquellos hombres que han ocasionado daño, la jueza, en este caso Mar Chiquita, hay jueza de paz, la jueza los obliga a ir a un dispositivo. Este dispositivo, formado por hombres de la Dirección de la Mujer, de la Municipalidad de Mar Chiquita, guiados por Vanina Calvo, y lo que hace es, en distintas secciones, que más o menos son 6 meses, lo mínimo que puede llegar a participar, empezar a charlar y a bajar línea directamente sobre la conducta violenta que ha tenido ese hombre. Sabemos que las conductas violentas se aprenden, ¿no? Como así también lo es el sistema de creencia del patriarcado, ¿no? La ideología, todo esto sustenta el abuso de poder. Por eso es necesario trabajar con estos hombres para poder también desconstruirlos y bueno, y cambiar estas actitudes. El hombre violento es violento, o sea, no es ni loco ni es enfermo. Viene, sí, como te decía anteriormente, como producto no solamente de su violencia natural, sino de estas conductas que son acciones que llevan a cabo los varones para someter a su pareja o a someter a las mujeres directamente. Lo que se intenta en estos dispositivos es, bueno, reflexionar y trabajar sobre todas estas cuestiones. La violencia se aprende y la no violencia también, ¿no? Estos dispositivos vendrían a trabajar sobre esta deconstrucción que debe ser colectiva, ¿no? Para todos y todas, ¿no? Exactamente. Sí. Es decir, nosotros estamos convencidos. Bueno, estos dispositivos, quiero aclarar, tienen más de 20 años en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que se conoce poco. Por ejemplo, yo vengo de una zona, actualmente nosotros lo estamos haciendo en Mar Chiquita. Yo vengo de una zona de la provincia de Buenos Aires, la zona oeste, en Moreno, hay una agrupación, RETEM, que está conducida por el licenciado Marcelo Romano, que él tiene 20 años de experiencia en el trabajo en estos dispositivos. Nosotros tomamos en línea general esa línea de trabajo. Y aparte hoy hay en la provincia de Buenos Aires una idea muy fuerte de trabajar el tema de las masculinidades, porque las masculinidades que adhieren en mayor o menor medida al patriarcado no van a permitir ser despojados de sus privilegios. Entonces, a partir de ahí, es un trabajo muy fuerte que hay que hacer con estos varones para poder lograr un cambio, porque lo que sucede es esto: el varón deja a lo mejor de maltratar o de ser violento con una víctima que es que se ha deconstruido y ha podido salir de esa violencia ideológica, económica o a veces directamente de daño, ¿no?, de daño corporal, para elegir a otra víctima. Entonces lo que queremos cambiar es eso, o sea, cambiar esta situación de que el hombre violento deje a esa víctima por otra víctima. Hay una pregunta relacionada al acceso a este programa y a este dispositivo. Sabemos que los hombres violentos también están acompañados por una gran expresión de soberbia. Entonces, ¿cómo se hace para, entre comillas, ¿no?, seducir a esos varones violentos para que se acerquen a un dispositivo de esta característica? ¿O está ligado a las definiciones judiciales? Mirá, en principio nosotros trabajamos en dos tipos de talleres. Uno, si se quiere, que son más informativos, que son más preventivos, donde de repente vamos dentro del partido de Mar Chiquita generando, hoy por hoy en forma virtual, muchos de ellos, generando estas ideas y estas charlas y estas conversaciones entre hombres para ir removiendo estos resquicios que tenemos, porque todos tenemos, como son conductas que habíamos hablado, aprendido, todos tenemos parte de ese hombre que de repente hoy por hoy hasta tiene acciones o actos de microviolencia, ¿no es cierto?, desde el discurso y demás. Ahora, lo que son directamente dispositivos de trabajo con hombres que han producido daño, sí, ya es de manera judicial. Es la jueza de paz del partido de Mar Chiquita la que le indica a ese hombre que tiene que concurrir a este tipo de dispositivo. Uh-huh. A lo que vos decías de la soberbia, ojo que el hombre tiene dos formas de presentarse en estos talleres. Una es justamente con toda la bronca, con toda la soberbia, contra la justicia, porque fíjate que son hombres que han ejercido poder sobre otras personas. Entonces, que la justicia a ellos le imponga su poder y los obligue a bajar a este tipo de actividades, les resuena mal. Entonces vienen enojados, indignados contra la mujer que teóricamente lo ha traicionado y hasta a veces contra sus hijos. Y de sus hijos hacen un elemento también de pertenencia. Son mis hijos y son los que... ¿por qué me van a sacar a mis hijos o por qué no me van a impedir ver a mis hijos? Este es un aspecto de que traen los hombres en estos dispositivos. Y el otro aspecto es el de querer aliarse justamente con el equipo, con el grupo, en el dispositivo, encontrar referente y dar lástima. Porque es otra, si se quiere, otro disfraz, otra cara que presentan, el de querer dar lástima de su situación. O sea, se presentan como víctimas, no como victimarios. La deconstrucción es colectiva, ¿no?, de todos. Es un camino largo que por suerte se comienza y ojalá se repliquen en todos los municipios y en todos los lugares estos programas tan importantes y tan necesarios, ¿no? Porque no solo la justicia debe marcar la condena, sino trabajar con las personas para que puedan volver a estar en la sociedad de una manera sana, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por aceptar esta entrevista aquí desde... Están en Punto Encuentro, ¿no? Punto de Encuentro, como bien ustedes comentaron, es un centro de orientación a asociados de mutuales nosotros tenemos aparte la Escuela de Psicología Social y también nuestro grupo de, somos un equipo interdisciplinario que nuestro grupo de profesionales trabaja en todas estas cuestiones, abierto a la comunidad, de Mar Chiquita en este caso, de Santa Clara del Mar, la ubicación correcta, y a partir de ahí trabajamos en todos los ámbitos, como ocurre con la psicología social. Quedamos abiertos y en contacto para seguir contándoles cosas de, que estamos haciendo y aparte cómo van encaminándose estos talleres, porque cumplen a partir de una organización que dan, que baja desde la provincia de Buenos Aires, desde la Dirección de la Mujer, cumplen un protocolo que es interesante para ir logrando este enlace, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo, Bea, mucho gusto. Y bueno, nos vemos y saludos a toda su audiencia. Jorge Horacio Sayanes, aquí, psicólogo social y psicodramatista, que forma parte de Punto Encuentro en el Centro de Orientación a Asociados de Mutuales, sobre esta temática, la deconstrucción de las masculinidades contra las violencias de género.